Estamos en la lección número 9 titulada Un carbón encendido. Es la lección que tiene como texto para memorizar el capítulo 3 y verso 4 del libro de Zacarías, que dice así: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ese versículo para toda esta semana lo vamos a ver detenidamente en este día miércoles. Que la lección de este día se titula Cambio de Vestimenta. Recordamos entonces que Josué, el sumo sacerdote, el representante del pueblo de Israel, un pueblo arrepentido, pero con vestiduras viles, vestiduras sucias, está delante del ángel de Jehová. Pero también está el acusador, señalando todos los pecados, todas las cosas incorrectas, todas las debilidades, todas las transgresiones que ha cometido el pueblo. Está acusándolos, que no tienen ningún mérito y no hay por qué perdonarlos. Pero al leer el versículo 4 de ese capítulo 3 de Zacarías, leemos lo siguiente. El ángel mandó a los que estaban ante él y dijo, quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué, el sumo sacerdote, mira que he quitado tu pecado de ti y te he vestido de ropa de gala. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que Dios ama al pecador y que cuando un pecador se arrepiente, Él lo perdona. Lo ha sacado del incendio, del fuego, del pecado, de la condenación, de donde podía perder su vida. El Señor llama a sus hijos, al pueblo de Israel, al sumo sacerdote, a cada uno de nosotros. El Señor nos ve como un carbón que ha sido arrebatado del incendio. Allí donde están todos los pecadores, allí estábamos nosotros, siendo parte de ese fuego que está destruyendo nuestras vidas, que el final es que ninguno de nosotros se salve. Allí quiere el enemigo que permanezcamos, pero Dios nos arrebata de ese incendio, nos coloca en un lugar especial para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Y entonces, además de todo eso que hace para salvarnos, quita nuestra vestimenta sucia, nuestra vestidura vil, manchada por el pecado, y nos viste de una ropa de gala. Nos coloca su justicia imputada, su perfecta justicia que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. ¿Qué puede hacer ahora el acusador? Nada. Es derrotado en ese momento, cuando después de acusarnos, el ángel de Jehová dice, quitadle sus vestiduras. Ya no tiene vestiduras sucias, ahora tiene una vestidura de gala. ¿Qué hay en contra de él? Nada. Ha sido perdonado su pecado, ha recibido ahora una vestidura limpia, perfecta. Es la justicia de Cristo Jesús. El Señor quita la culpa de cada uno de nosotros, la condenación que hay por el pecado que hemos practicado, fueron colocados sobre Jesús todos nuestros pecados. Así lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como simbólicamente a Josué le fueron colocadas estas nuevas vestiduras de gala en representación del todo el pueblo de Israel, así también a cada uno de nosotros el Señor, cuando arrepentidos nos presentamos delante de Él, quita nuestras vestiduras viles, sucias, y coloca en cada uno de nosotros una nueva vestidura. Una vestidura de gala, una vestidura perfecta que nos hace aceptos delante del Padre Celestial. Así que estás invitado este día a recibir una nueva vestidura, a que esa vestidura vil y sucia ya no sea parte de tu vida, sino tener una nueva vestidura, esa que Cristo Jesús obtuvo para nosotros con su sacrificio. El Señor desea que cada uno de nosotros disfrutemos de esa experiencia, de sentir la paz, el perdón, el gozo, la tranquilidad, que todas las acusaciones que habían en contra nuestra ya no están más. Ya no tenemos una vestidura sucia. Ahora tenemos una vestidura perfecta, una ropa blanca que fue emblanquecida con la sangre del Cordero. Y es ahora cuando tenemos que iniciar una nueva vida, una vida de santidad, una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor tiene sus planes para tu vida. Quiero leerlo en el capítulo 3, verso 7 de ese mismo libro de Zacarías. Dice así: el Señor Dios Todopoderoso, si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, también guardarás mis atrios, juzgarás mi casa y te daré lugar entre estos que están aquí. Esa fue una promesa para Josué, una promesa simbólica también para el pueblo de Israel y una promesa para cada uno de nosotros. Si andamos en los caminos del Señor, si guardamos sus mandamientos, así como a Josué le prometió estar allí en sus atrios, a nosotros nos ha prometido que estaremos con él en el reino de los cielos. Josué recibió esta amonestación de obedecer al Señor y de andar en sus caminos después que le fue cambiada su ropa sucia por una nueva vestimenta. El Señor también, cuando hace la obra en nuestras vidas, dice: ya no tienes más una vestidura sucia de pecado, ahora tienes una nueva vestimenta. Ahora anda en mis caminos, guarda mis mandamientos. Muestra en tu vida que Dios ha hecho un cambio, que te ha hecho una nueva criatura, y estarás conmigo y disfrutarás del reino de los cielos. Que ese sea tu anhelo en este día, vivir una vida de santidad, reconociendo que Dios ha hecho una obra al quitar nuestra vestidura sucia y darnos una vestidura limpia. El Señor quiere que permanezcamos con esa nueva vestimenta hasta que lleguemos al reino de los cielos.